Hola, hoy nos metemos de lleno en un libro súper útil, ¿eh? Se llama Electronics Cookbook, Practical Electronic Recipes with Arduino and Raspberry Pi. Es de Simon Monk. Y la idea, la verdad, es genial. Es como, bueno, un recetario de electrónica, pensado para aficionados, diseñadores, vamos, gente que ya esté, digamos, trasteando con Arduino o Raspberry Pi. No es para sacarte un título de ingeniería, ¿eh? Es más bien para darte soluciones prácticas. Que necesitas usar un transistor específico o montar un prototipo, pues buscas la receta y listo. Exacto. Y hoy, bueno, nuestra misión aquí es extraer algunas de las ideas clave, ¿no? Sobre todo de las primeras partes del libro. Queremos sacar lo esencial de la teoría básica y los componentes. Sentar un poco las bases. Vale, pues venga, vamos a ello. El libro empieza con lo básico básico. Usa la analogía esta del agua, que siempre ayuda a entenderlo, ¿verdad? La corriente, los amperios, como si fuera el caudal del agua. Y el voltaje, los voltios, pues la presión, ¿no? La diferencia de altura que empuja el agua. Y ahí la clave que relaciona todo esto es la famosa ley de Ohm. V igual a I por R. Voltaje igual a corriente por resistencia. La resistencia, medida en ohmios, con el simbolito este omega, es básicamente cuánto se frena ese flujo de corriente. Monk pone un ejemplo muy claro, ¿eh? Una pila normalita, de 1,5 voltios, conectada a una resistencia de 100 ohmios. Pues calculas I igual a VR y te da 15 miliamperios. Simple, pero vamos, la base de todo. Sí, pero ojo, que no todo es V igual a IR. Yo reconozco que al principio quemé algún que otro LED por pasar de la potencia. El libro insiste mucho en esto. En la receta 2.7 creo que era. La potencia se mide en vatios, W, y se calcula como P igual a I por V, o también P igual a V al cuadrado partido por R. En ese ejemplo de los 100 ohmios con 1,5 voltios, pues son solo 22,5 milivatios, poquita cosa. Pero en otros circuitos, uff, elegir una resistencia que aguante la potencia que va a disipar es vital si no quieres que salga humo. Créeme. Totalmente. Es un error muy típico al empezar. Y ya que hablamos de resistencias, bueno, es que están por todas partes. Es fascinante cómo algo tan simple puede ser tan crucial para controlar la corriente. Lo primero es saber identificarlas, claro. Ahí entra el código de colores, las bandas estas, pero Monk no se queda solo en leer las bandas, ¿eh? Te explica también los valores estándar que te vas a encontrar de verdad. La serie 24, por ejemplo. Ah, eso de la serie E24. Eso suena interesante. O sea, ¿por qué es útil saber eso? ¿No vale con calcular la resistencia exacta que necesitas y ya? Pues mira, es que casi nunca vas a encontrar justo el valor exacto que te sale en los cálculos. Imagínate que necesitas, no sé, 450 ohmios. Pues ese valor como tal no suele ser estándar. La receta 2.2 te dice, busca el valor más cercano de la serie E24, que en este caso, pues seguramente sería 470 ohmios. Saber esto te ahorra un montón de tiempo buscando y te ayuda a decidir si esa pequeña diferencia te va a afectar mucho en el circuito. Es, bueno, pura práctica de taller. Entendido. Vale. Tiene sentido. Después de las resistencias vienen los condensadores, ¿no? Receta 3.1. Que sirven para almacenar energía, pero temporalmente. Me gusta la analogía que usa el libro, la de la figura 3.2. Es como una membrana elástica en una tubería. Acumula presión, o sea, carga, pero no deja pasar el agua, la corriente continua. Y hay de varios tipos, cerámicos, electrolíticos, y con los electrolíticos hay que tener un cuidado, la polaridad y el voltaje máximo. Otra lección que aprendí a base de pequeños sustos. G. Sí, es un error muy común, lo de la polaridad, y es importante distinguirlos bien de las baterías. Los condensadores almacenan la carga directamente, digamos, en un campo eléctrico. Son súper rápidos cargando y descargando, pero claro, su voltaje baja muy rápido al descargarse. Las baterías, en cambio, usan reacciones químicas. Son más lentas, pero mantienen el voltaje mucho más estable mientras se descargan. Y aquí es donde Monk introduce algo muy interesante, los supercondensadores. Receta 3.6. Estos tienen capacidades enormes. Hablamos de cientos de faradios. Cientos, comparado con los micro o milifaradios de los normales. Espera. ¿Cientos de faradios? Pero eso es una pasada. Los que usamos normalmente son pequeñísimos en comparación. Sí, una barbaridad. Aunque, eso sí, suelen funcionar a voltajes bajos. típicamente 2,7 voltios. Se usa mucho para dar ráfagas rápidas de energía. Piensa en sistemas que necesitan un chute rápido de potencia. La energía que almacenan, que se calcula como E igual a C por V al cuadrado partido por 2, pues puede ser bastante mayor que la de un electrolítico normal. Aunque, ojo, para el mismo tamaño, todavía almacenan menos energía total que una pila AA. Receta 3.7. Pero su ventaja es esa entrega de potencia súper rápida. Vale, pillado. Condensadores cubiertos. Y luego, muy por encima, el libro también toca los inductores, receta 3.8. Las bobinas estas de cable que se oponen a los cambios de corriente. Y los transformadores, receta 3.9, que son como dos bobinas juntas para cambiar voltajes, pero en corriente alterna. Exacto. Y lo bueno, de verdad, es cómo el libro conecta todo esto. No te suelta la teoría y ya está. Son recetas, como dice el título. Conectan estos componentes con usos prácticos, reales y, sobre todo, que esto es central en el libro, con muchísimos ejemplos enfocados a Arduino y Raspberry Pi, capítulo 10, que al final es lo que busca mucha gente que se mete en este mundillo, ¿no? No es solo saber qué es un condensador, sino, bueno, cómo uso este condensador en mi proyecto con Arduino. Claro. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Pues que este Electronics Cookbook es más que un libro de texto. Es como una navaja suiza para el maker, para el creador. Hace que la electrónica parezca mucho menos intimidante, ¿no? Más accesible para todos. Totalmente. Y si me permites una reflexión final. Al principio del capítulo sobre diodos, en la introducción al capítulo 4, Monk menciona los detectores Cat's Whisker, los de las radios de galena antiguas, que eran literalmente un alambrito que tenías que ajustar a mano, buscando un punto en un cristal para que funcionara. Imagínate, pensar en el salto que hemos dado desde eso, desde ajustar un alambre con pinzas hasta los componentes diminutos y superpotentes que tenemos hoy, fabricados por miles de millones. Es increíble. Y libros como este lo que hacen es poner ese poder, esa capacidad de construir cosas al alcance de, bueno, de casi cualquiera. Y la pregunta que deja un poco en el aire es, con esta accesibilidad que no para de crecer, ¿qué maravillas se construirán mañana? ¿Qué inventos veremos nacer?